Cuando yo bailo tu merengue, es que me siento gozar la vida de verdad. Me pongo loco que hasta me quiere dar el dengue. Ay, como no soy yo, te lo digo la realidad. Quiero que me digas si tú sientes lo que yo siento cuando bailamos pegadito en la oscuridad. Bailamos así, toda la vida estoy contento. Todas las noches bailamos hasta la madrugada. Vamos a bailar, y así podemos de nuevo gozar. A mí me miraste, yo me descuidé, y quiero invitarte a que echemos un pie. Y si tú supieras como yo te quiero, pues tú a mí me dieras alma y cuerpo entero. Pues tú a mí me dieras alma y cuerpo entero.